Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Entre el año 2002 y 2005, el ingeniero Gabriel Gourméndez era el presidente de Antel y nosotros con Frecuencia Abierta salíamos al aire desde Radio Maldonado y allí en más de una oportunidad recibimos su visita y hablamos sobre la realidad de las comunicaciones en nuestro país. El tiempo pasó, Gourméndez volvió a ocupar el cargo de presidente de Antel y hemos dejado pasar un tiempo como para que de alguna forma tenga la posibilidad de realizar un estado de situación de la empresa de comunicación estatal y veíamos en este momento oportuno poder nuevamente convocar a Gourméndez para conversar con él. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Qué lindo reencuentro. Tanto tiempo. De nuestras charlas. No iba a decir tanta agua, porque no. Ha pasado tanta agua porque sigue pasando. Vos sabés que en aquel tiempo las conversaciones las podíamos tener mano a mano y en el estudio de Radio Maldonado. Hoy la pandemia nos obliga a cuidarnos mucho y ya estamos por cumplir el año dentro de pocos días. El 13 de marzo cumplimos un año sin hacer una nota en estudios, pero bueno, la realidad indica que tenemos que todos poner de nosotros, individual y colectivamente, como para poder ayudar a alejarnos de esta pandemia. Así que bueno, este es nuestro primer encuentro después de tu retorno ante él y esperemos que en corto plazo te podamos recibir acá en los estudios de Aspen Punta. ¿Cómo te ha resultado este retorno a la empresa de la comunicación de todos? La actividad de las telecomunicaciones y el negocio en el que está Antel y el tipo de servicio en el que está Antel es un mundo absolutamente fascinante y desafiante. Ya de por sí, la tecnología y los cambios, la vorágine de cambios que supone el sector de actividad obliga a uno a estar actualizado, es dinámico, interesante, y en el contexto en que nos tocó ingresar, particularmente, porque indudablemente todo esto también se vio afectado por una situación de impacto de la propia pandemia, que le puso a Antel una presión enorme, porque de alguna manera la actividad de telecomunicaciones y sobre la empresa Antel recayó casi la viabilidad de que los uruguayos pudieran poco menos que vivir, porque pasamos a depender, como señalaba recién, referido al tema del estudio, pero desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del cuidado de nuestra salud, desde el punto de vista de cómo nos educamos, desde el punto de vista de cómo cuidamos nuestra salud, desde el punto de vista de cómo desarrollamos nuestros afectos y nuestra red social, todo pasó a depender de la capacidad de tener una conectividad. Y de hecho, la demanda de transmisión de datos sobre Antel supuso casi un crecimiento del 60% de la transmisión de datos con respecto a años anteriores. O sea que realmente estábamos como en el ojo del huracán, por decirlo así, y dependió en gran medida de la capacidad de respuesta de la compañía poder atender esta situación. Así que realmente fue un ingreso, yo diría que complejo por las circunstancias, que además le agregan otras, que son notorias, el cambio de administración, que pone siempre una transición, un cambio de paso, y las reformas de naturaleza regulatoria que este gobierno electo tenía comprometidos, que suponían hacer cambios hacia un esquema de mucho mayor competencia también para Antel, como es la cuestión de la portabilidad numérica y eventualmente, si se aprueba, la ley de medios, que también va a generar un contexto de mucho más presión competitiva sobre Antel. Así que el contexto de cómo me encontró, ahí está. Bien complejo. Interesante también. Quiero suponer que es un valor agregado para ti el ya haber estado en una empresa como Antel y volver, porque en definitiva ya tenés un camino recorrido y por lo menos creo que también eso te da una visión diferente para poder evaluar a fondo realmente los cambios que la misma empresa ha tenido. No debe haber empresa pública en el país que haya cambiado tanto en 20 años como Antel, supongo. Es correcto. Yo creo que eso, desde el punto de vista personal, sí supuso una ventaja de poder ingresar, conocer la empresa, conocer los referentes, conocer a sus técnicos, a sus personas, tener la historia de las cosas. Pero también es cierto que es una empresa que transcurrieron muchos años, 15 años, y como decíamos, la aceleración tecnológica y el cambio de forma de hacer las cosas te sitúa en otro estamento tecnológico. Pero las cosas no siempre son, no es oro todo lo que reluce. Creo que en Antel hubo grandes cambios en términos de incorporación de tecnología y de ciertos avances, pero al mismo tiempo, y lo he señalado, y creo que es una de las grandes oportunidades de mejora que tenemos para impulsar desde nuestro lugar ahora, es que hubo y siguen existiendo todavía cosas del Antel del pasado, en términos de la gestión administrativa, en términos de la gestión hacia el cliente, en términos de ciertas calidades de servicio hacia el cliente. Creo que hay muchas áreas en las que Antel puede realmente operar cambios muy significativos en términos de su capacidad y sus ventajas competitivas, al mismo tiempo que también hay una cantidad de sectores que no tuvieron en ese desarrollo, no tuvieron la misma velocidad. Es decir, hay sectores territoriales del Uruguay, localidades, poblaciones, que quedaron atrás un poco en este devenir tecnológico en estos últimos años, y que requieren de una atención y una prioridad muy importante, como lo vimos en la pandemia. Y estoy hablando, por ejemplo, de localidades del interior profundo del Uruguay, del sector rural, una cantidad de poblaciones del interior del país, a veces más remotas, a veces no tan remotas. Nosotros este año en Maldonado, por ejemplo, particularmente, estamos impulsando tratar de completar inversiones en la red de fibra óptica en lugares como en Piriápolis, en San Carlos, en, no sé, el Rincón del Indio, en Portezuelo, en Balneario Buenos Aires. Hay muchos lugares que realmente todavía no se han visto beneficiados, como otras localidades del país, o como Montevideo particularmente, de estos avances. Entonces también estamos poniendo un énfasis en superar y subsanar ese rezago que en materia de conectividad ha dejado a algunos uruguayos compatriotas un poco alejados. ¿Cómo son los números de Antel? Son buenos. Antel ha tenido en el año 2020 una gestión financiera y económica adecuada, medida en términos de lo que era su plan financiero, pactado con la Oficina Permanente de Presupuesto y con el gobierno y con su presupuesto. Es una empresa, para hablar en términos de grandes números, por decir, de casi $1 billón. Tuvimos en el año 2020, por las medidas que tomamos de mejor manejo del gasto, de prudencia en el manejo de los recursos, de los dineros públicos, en medidas de gestión administrativa que tomamos, una situación que permitió que el margen operativo de resultados económicos de la empresa superara el 32%, casi el 32,8%, casi el 33%, que es uno de los resultados mejores desde el año 2013, 2014 aproximadamente. O sea que hubo una buena gestión administrativa. Antel invirtió aproximadamente $135 millones, aportó a rentas generales aproximadamente $78 millones. Como decíamos, tuvo un resultado operativo el mejor en muchísimos años de gestión. O sea que creo que los números estuvieron bien, la gestión fue correcta, y eso es muy importante siempre para posicionar a una compañía en un contexto difícil y competitivo. Porque la única manera de ganar esta carrera, la única manera de dar mejor servicio, la única manera de llegar a estos lugares es con inversión y tratando de ofrecer el mejor producto, de mejor calidad y de mejor precio. Y la regla de oro desde siempre para cualquier administrador es un manejo eficiente y austero de los recursos de una compañía. Y en eso estamos poniendo nuestro esfuerzo. Creo que hay mucho esfuerzo para gestión. Yo diría gestión. Muy importante y es un foco. Es la manera de poner al cliente en el centro, es utilizar bien los recursos de la compañía, los ingresos de la compañía para poder aplicarlos donde se deben aplicar. Nuestra prioridad está puesta allí, en darle el servicio al cliente, tratar de llevar la fibra óptica donde no está, tratar de llevar la tecnología móvil a esos pueblitos del interior donde no están, dar el salto tecnológico, mantener a Antel en ese liderazgo tecnológico que siempre lo tuvo a lo largo de muchos años y de todos los gobiernos. Antel supo en cada etapa estar en el eslabón tecnológico adecuado. En los 90s, cuando ingresó el celular, en el 2002, que tú recordabas la gestión anterior, cuando se hizo el lanzamiento de GSM, que fue la siguiente generación de celular. Y nosotros en esta etapa, en este gobierno, seguramente nos va a tocar dar el salto a la tecnología 5G y mantener Antel en ese puntal. Y en otro orden de cosas, tratar de ser una empresa con buena calidad de servicio, con ofertas y productos bien competitivos en este contexto de mayor competencia que se va a dar. Y en un lugar donde Antel ya es líder, ¿verdad? Si Antel no está hoy en una actividad monopólica, Antel ya hoy está en competencia desde hace casi 15 años, 17 años, es líder y creemos que nos vamos a mantener allí. Sin duda que el hecho de que llegara el COVID-19 y una pandemia mundial no estaba en los planes de nadie, y me da la impresión a mí que ha sido la pandemia la que ha puesto a prueba justamente a Antel, y que muchas veces los uruguayos de repente no valoramos el hecho, por ejemplo, de que todos nuestros estudiantes a cualquier nivel pudieron recibir su enseñanza en su domicilio sin estar de manera presencial en el aula, y que para eso realmente no solamente se necesita una buena tecnología, sino que, como decíamos al principio, no se nos cuelgue el servicio y nos quedemos en la mitad de la clase. Por ejemplo, ¿no? Uno de los tantos ejemplos, hoy en día la transferencia de datos en tiempo real en cualquier parte del país o del mundo es realmente extraordinaria, y eso creo que pone a Uruguay dentro de aquello del medio vaso lleno vacío, con un medio vaso lleno no solamente consolidado, sino muy robusto, ¿no? Creo que sí, creo que la pandemia primero nos puso a prueba a todos, no solamente a Antel, a todos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra educación, en nuestras familias, y a Antel le puso esa, como explicábamos, esa presión. Por un lado, la enorme demanda por satisfacer todas estas necesidades, pero al mismo tiempo también estaba afectada, igual que todos, por el hecho de que nuestros propios trabajadores también debieron cuidarse y nosotros debimos cuidarlos. Entonces también hubo que instrumentar un régimen de teletrabajo para nuestros empleados y para nuestros colaboradores. Los equipos que están trabajando en la calle también recibieron una presión, una demanda extraordinaria para resolver todos estos problemas de mayor demanda de servicio, mayor conexiones, urgencia para los reclamos. Si levantar una falla se transformó en una cuestión vital que no podía esperar, y eso también puso mucha presión sobre nuestros propios trabajadores. Y por supuesto que Antel, además, como empresa del Estado, como empresa comprometida socialmente en esta emergencia nacional, también tuvo que plegarse a los esfuerzos y a las acciones del gobierno nacional para tratar de resolver estas cosas. Entonces pusimos también a la empresa al servicio de esas causas en muchos campos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la el análisis de la pandemia, pusimos a disposición nuestra capacidad de procesamiento de datos y de Big Data, como se le llama, para dar instrumentos e información relevante para que el GACH, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud Pública pudieran analizar qué estaba pasando con la movilidad de los uruguayos y entender cómo era la mejor estrategia para atacar este tema. Antel puso al servicio del Ministerio de Salud Pública todo el call center y le dio prioridad a su call center, es decir, donde nosotros hacemos contactos telefónicos con nuestros clientes, para ponerlo al servicio del rastreo epidemiológico, para asistir y dar atención a los pacientes, porque indudablemente el Ministerio de Salud Pública no tenía la capacidad para atender esa demanda absolutamente masiva. También, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el ministro Bartol, se puso a disposición un instrumento tecnológico que es la aplicación de Antel que se llama TWAP, que permitió que se pudieran canjear 1.600.000 canastas en todos los comercios del país. Y bueno, también desarrollamos algunos planes comerciales para poder dar bonificaciones y gigas de regalo o de duración más larga para que los hogares pudieran mantenerse conectados. Y por supuesto, también aquellas familias y hogares que se encontraron con dificultades económicas para hacer frente a la factura de Antel, la creciente morosidad que se dio, que afectó a casi 300.000 familias, encontrar los caminos para que no se bloquearan sus teléfonos y se dieran facilidades de poder pago y poder mantener a estos uruguayos en el mundo de la conectividad. Así que fue desafío por todos lados, donde Antel sintió esta situación de la pandemia, y ojalá podamos también ser parte de la solución, porque estamos trabajando también para poder poner la empresa al servicio del Ministerio de Salud Pública y de los usuarios, para ver cómo colaboramos en el calendario de vacunación, incluso poniendo hasta nuestra propia infraestructura, como por ejemplo en la Antel Arena, que ya se hizo público, va a tener en Montevideo 15 centros de vacunación masiva para el desarrollo de esta campaña, que es la esperanza de todos, ¿no? Gabriel, mencionabas las obras que faltan en el departamento de Maldonado, y el tema de la fibra óptica, más allá del servicio en sí, también lleva consigo la posibilidad de desarrollar aún más todo lo que tiene que ver con la infraestructura de cámaras que se ha ido instalando en el departamento. ¿Qué está faltando para poder completar ese servicio en aquellos lugares donde todavía no está? Bueno, no está básicamente esas localidades que yo mencioné hace un rato y algunas más, son las que este año, ya ahora terminada la temporada y superadas las restricciones lógicas de obras en este periodo que rige acá en Maldonado, que es tan especial, seguimos con todo. Está en nuestro plan de inversión para el año 2021, $152 millones, que es una cifra muy importante para el Uruguay de hoy y para la compañía telefónica. Y Maldonado está en nuestros planes en esos desarrollos que tú mencionabas ya para este año 2021. También vamos a hacer un esfuerzo especial en este año y tenemos como objetivo cubrir las rutas nacionales que no en todos los casos, incluso para la propia Intermañana, en algunos lugares todavía se corta. Sí. Así que queremos tener ese plan de cobertura nacional. Y digo Maldonado porque es nuestro departamento, ¿no? Uh-huh. Pues yo vivimos, pero queremos replicar este esfuerzo de enfatizar que se vuelvan recursos para el interior del Uruguay en todo el país. Bien, Gabriel, para hacer que hacía casi 20 años que no hablábamos, estuvo buena la charla. Me resulta corta porque todavía hay muchas cosas que quedan pendientes, pero iremos generando este tipo de contacto con mayor asiduidad para seguir de cerca todo lo que tiene que ver con tu gestión allí en Antel. Gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Jorge, gracias a Aspen, y yo soy un vecino más desde el año 95, salvo un paréntesis que hice y me fui a trabajar al exterior, pero siempre el corazoncito nuestro está aquí, donde elegimos nuestro lugar para estar. Bárbaro. Gracias, muy amable. Buena jornada, gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.